Aquí, este objetivo, el primero, es el objetivo específico. El proyecto se trataba de realizar un festival de actividades culturales para los estudiantes de nuevo ingreso de la UNAM en 2018. Uno de los objetivos específicos era generar una mayor participación de los estudiantes de nuevo ingreso a las actividades artísticas y culturales que ofrece la UNAM mediante una campaña de difusión más amplia. La estrategia, como habíamos dicho, que son los medios para conseguir los fines, es decir, hacernos la vida más fácil, era realizar eventos en espacios públicos de Ciudad Universitaria, porque en el momento en que trasladan esas actividades al espacio público, es más fácil que llegue la gente que así que se utilizaran los teatros y foros cerrados, ¿no? Porque la gente no lo ve y no ingresa. Y otra de las estrategias era establecer un vínculo cercano con las diversas facultades de CU, porque ahí lo que iban a hacer es propiciar un enlace con difusión para que toda la gente se enterara de que estas actividades tenían una fecha específica. Entonces, las metas que se pusieron fue diseñar 12 actividades para llevarlas a cabo en un periodo de 4 meses a finales de ese año. Es decir, que tocaba 3 actividades por mes, ¿no? Luego, otra de las metas era lograr que el 25% del total de estudiantes de nuevo ingreso participaran en las actividades programadas. Nos vamos a saltar las actividades que ya vimos que no son las actividades culturales en sí, sino las acciones que nosotros tenemos que realizar para poder cumplir con el objetivo específico. En este caso, pues unas cuantas nada más, ¿no? Realizar la programación de las actividades, reservar el uso de espacios públicos, crear comités que entablaran relaciones con cada facultad y analizar las agendas de actividades para cruzar información sobre fechas de eventos, para que no se empalmaran las actividades del espacio público con otras actividades en las que pudieran interesarse los y las estudiantes. Y luego, ¿cuáles fueron sus indicadores? 3 actividades realizadas de septiembre a diciembre de 2018, es decir, cumplir con la meta de las 12 actividades durante el periodo de 4 meses. Esa es para la primera meta. Y para la segunda meta, el indicador fue la participación de 4.500 estudiantes de nuevo ingreso. ¿Por qué? Porque el total de alumnos y alumnas que ingresaron en ese año fueron 18.000. El 25% pues eran 4.500. Esa es la manera sencilla de presentar el indicador.